Estamos en comunicación con Betty Castro, integrante de la cooperativa La Patria Grande. Betty, buen día. Aquí Ariel, Lara y Martín la saludamos en FB de la Azotea. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, nosotros muy bien por acá, Betty. Bueno, ahí hicimos una introducción mientras esperábamos la comunicación de esta jornada de trabajo en la calle, ahí en las puertas de la cooperativa que ustedes están llevando adelante. En primer lugar, Betty, consultarlo respecto de la historia de estas cooperativas, cuándo se formaron, cuáles son los trabajos que hacen y cuánta gente es la que trabaja, al menos en estas dos cooperativas, La Patria Grande y 27 de Octubre. En total, 76 compañeros. Les cuento que esto surgió a través de los planes de emergencia laboral, cuando nos quedamos sin trabajo la mayoría de los compañeros. A partir de esos planes, desde los roperitos y desde los comedores, por necesidad que se hicieron, es que se fue formando estos pequeños grupos que después se convirtieron en parte de la cooperativa. En una primera etapa fue esto. Después vimos que con los roperitos podíamos avanzar y decidimos organizarnos en cooperativa, porque para nosotros, desde la Central de Trabajadores en aquel entonces, era lo necesario, porque no había capacitación, no había conocimiento del trabajo, no había cultura del trabajo, no había nada, no había ni trabajo. Y nosotros decidimos generar empleo. Entonces, a partir de ahí armamos la cooperativa de trabajo en La Plata por primera vez, y a partir de ahí vinimos los que éramos de Mar del Plata, Daniel Barragán y yo, en dos cooperativas, la 27 de Octubre actualmente y Patria Grande. Uh-huh. Estas son las dos cooperativas. No sé si esto cubrió tu pregunta. Sí, claro, digo, escuchándola uno reconoce una historia como muchas en estos años en nuestro país, momentos de crisis terminal, lo que aparece como un plan de contingencia para salir adelante con el paso del tiempo y con la organización, se transformó en una genuina fuente laboral, se consolidaron, y hoy por hoy la situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy por hoy la situación que nosotros producimos en los últimos años, 100.000 guardapolvos al año, 5.000 acá y 5.000 en La Plata, son 10.000 guardapolvos al mes aproximadamente. Estamos, hola, ¿me escuchas? Sí, escuchamos, sí, escucha bien, Betty, sí. Bueno, discúlpame. Trabajamos también para el Ministerio de Seguridad, haciendo los chalecos antibalas, los guardapolvos del gallito, ropa de la gendarmería. O sea que además de trabajar para el Ministerio de Desarrollo, los guardapolvos también hacemos la ropa del Ministerio de Seguridad. Por otro lado, la ropa de sanidad con ambos. O sea, nosotros en estos años nos hemos perfeccionado en calidad, en conocimiento, en estos trabajos. Todo lo que hacemos está expuesto en este momento en la calle. Además, ahora nosotros en esa producción, en el mes de noviembre, como todos los años, se corta el tema de la producción porque viene la discusión del presupuesto nacional. Bueno, como las elecciones, bueno, las ganó el gobierno que las ganó, a nosotros no nos facturaron más desde ese entonces, por eso explicaba claramente un compañero que a partir de ese entonces nosotros no tenemos dinero para seguir trabajando, pero sí tenemos que terminar con el trabajo que tenemos, porque además dentro de estas dos fábricas o dos cooperativas tenemos dos fábricas y otra fábrica más que es la de corte, que corta para toda la provincia de Buenos Aires y el Gran Rosario. Y todo eso ahora está todo parado, por eso es que la mayoría de las cooperativas están cerrando en Buenos Aires y en el país, porque la mitad del trabajo, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires lo hacíamos nosotros. Por eso mañana es el corte en el Ministerio de Desarrollo también. Además de hacer todo esto, de cortar y de tener dos fábricas de textiles, una allá y otra acá, como corresponde, porque están como corresponde, como dijeron que si estábamos como correspondía, nosotros podríamos continuar con el trabajo. Y eso no es cierto, porque lo prometieron y es imposible, porque no se factura desde noviembre, no se controla desde diciembre el trabajo que estamos terminando y se llevan, y no nos pagan. Si nosotros subsistimos hasta ahora, porque teníamos un colchoncito con los compañeros que nos permitía poder pagarles. Ahora terminamos de trabajar el último guardapolvo y no tenemos más trabajo. Uh-huh. Es decir, Betty, no digo formalmente no les han dicho no queremos más que trabajen, pero no. Esto que usted nos dice, evidentemente es como que lo cortaron. Claro, no fue anunciado, pero de hecho nos dice que no controlan, no facturan, no les pagan. En la práctica, ustedes evidentemente tienen esta preocupación. ¿Quiénes son los interlocutores ante quién han empezado a solicitar algún nosotros tipo de respuestas? Hemos hablado el año pasado y este año con el responsable, que ahora renunció, del Ministerio de Desarrollo Social, de la comercialización. Uh-huh. Este que era el presidente de Cáritas, de Monseñor Casareto de San Isidro, habló con nosotros y él nos dijo que sí, que era importante, que nosotros veníamos trabajando como corresponde, que éramos reconocidos por eso, porque ten en cuenta que si hacemos todo lo que te dije, incluido la ropa de seguridad, los chalecos antibalas, uh-huh, tenemos un buen conocimiento y una buena capacitación y hacemos prendas de excelencia. Claro. Él nos dijo que esto iba a continuar. Nosotros, uh-huh, le dijimos cuál era nuestro cuello de botella, que se nos terminaba el dinero y también terminábamos el trabajo. Por, uh-huh, supuesto que este hombre no encontró respuesta y renunció. Hoy no hay nadie en este lugar en el Ministerio de Desarrollo. Uh-huh. Claro, sobre eso quería consultarle, sobre si han tenido contacto en este cambio de gobierno con los nuevos funcionarios, pero nos dice que no hay nadie, como pasa en tantos ahora otros no hay lugares. Nadie. Claro. En este momento no hay nadie, si este hombre renunció. Uh-huh. Y Betty, digo, si no hacen ustedes este trabajo que están haciendo, ¿quién lo haría? Ay, pero por supuesto, por ejemplo, los chalecos antibalas volverán los grandes empresarios, que lo hacen por una fortuna para el país, para el gobierno argentino. El resto de la ropa se llevará todo por dos pesos, un plato de arroz en Europa, o a trabajar al pastón por dos mangos para los grandes empresarios. Uh-huh. Así traducido al criollo básico, disculpame la pregunta. Está muy clarito porque también es fundamental, digo, esto, estamos hablando de guardapolvos, indumentaria para las fuerzas de seguridad, esto se tiene que seguir haciendo y evidentemente si los dejan de hacer las cooperativas, alguien más lo va a hacer con todo lo que esto trae de perjuicio. No te mencioné todo, disculpame, uh-huh, que no entendí bien tu nombre, pero no te mencioné todo. Nosotros hicimos la ropa para los juegos de Vita. No es solamente eso, lo usamos para el UPA, todo hemos hecho, acá, uh-huh, en Mar del Plata y en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Entonces dices, esta mano de obra calificada que se formó acá, porque hay jóvenes que se formaron acá, esta mano de obra calificada ellos la desechan y la cambian por la mano de obra empresarial y la mano de obra de un plato de arroz. Uh-huh. Que la verdad es lamentable. Uh-huh. Betty, respecto de la continuidad, y nos habla de 70 familias que están en vilo para ver qué es lo que va a ocurrir, digo, ¿cómo sigue son esto? Son casi 350 bocas que comen de, claro, esta cooperativa, de las dos. Posibilidad de comercializar de modo individual, obviamente esto sería un cambio en la lógica de la cooperativa, pero así todo con este, ustedes son proveedores del Estado, el cambio... El cambio individual que vos me estás diciendo, sí, nosotros lo venimos trabajando, claro, hace más de un año, pero nadie acá en Mar del Plata ni en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires pueden tener una mejor posibilidad por la cantidad de población, claro, pero en Mar del Plata, ¿quién nos va a dar 5.000 prendas por mes, claro, acá, y claro, 5.000 en La Plata? Claro. Nosotros podemos hacer cosas por 150, guardapolvos, como nos han pedido de algún lugar, de alguna escuela, estas técnicas que tienen los guardapolvos azules, claro, podemos hacer 200 prendas para el sindicato de panaderos, podemos trabajar 350 prendas para el museo para la temporada. Esto también lo hemos mostrado en la Expoindustria el año pasado, sí, o sea, no sé si te acordás, el año pasado, uh-huh, acá en Mar del Plata. Y bueno, todo eso nosotros lo venimos haciendo, claro, individualmente, pero no alcanza a cubrir los trabajadores que tenemos, claro, que hemos capacitado acá, porque acá hay jóvenes y personas mayores que están enseñando. Por ejemplo, yo que tengo 69 años. Uh-huh. Evidentemente, sí, está claro que el rol del Estado en este caso es fundamental. Digo, ustedes pueden hacer trabajos individuales, particulares, pero el volumen, la gran cantidad de trabajo se explica a partir de que el Estado es el que interviene y les compra a ustedes. Y no lo lleva afuera. Claro. Ahora lo va a llevar afuera. Claro. Estamos hablando a los grandes empresarios, a los amigos, digamos. Traducido al criollo básico, dice. Claro. Betty, ¿han podido tener contacto con las 40 cooperativas que ya han desaparecido? Sí, tenemos contacto con algunos compañeros y mañana, por eso se hace la actividad en Buenos Aires a través de la red Textil y la, la Confederación de Trabajadores Cooperativistas. Se hace en Buenos Aires en el Ministerio de Desarrollo, esto mismo. Y ahí van a estar otros compañeros, varias cooperativas, inclusive las que hacen calzado, además de hacer indumentario y de trabajar también para el Estado Nacional. ¿Se sabe más o menos cuántas personas está afectando este cierre de 40 fábricas? De 40 cooperativas, perdón. Aproximadamente, no te querría mentir, no tengo seguridad, pero sé que son muchos compañeros. No te puedo dar el número, no me gusta... No estoy segura. Betty, por lo pronto están ahí, en las puertas de la cooperativa, en Luro, al 7300. Estamos en la puerta de la cooperativa en Luro y acá están esperando otros compañeros de ustedes para hacer una nota. ¿Y cómo continúa esta jornada? ¿Hasta qué hora van a estar? Si la gente se puede acercar, ¿cómo? Hasta las 11 de la mañana, porque hace mucho viento y las compañeras que están trabajando en la máquina, está haciendo fresco, no se va a resistir mucho tiempo, pero tenemos todo instalado para que ellas trabajen en la máquina. Betty, desde ya, en primer lugar, toda nuestra solidaridad nos parece que es fundamental. Digo, damos cuenta siempre en nuestra radio del laburo de las distintas cooperativas que hay en la ciudad de Mar del Plata. Esta historia que usted nos contaba se replica por todos lados. Esto de la organización que en los distintos territorios va ejerciendo la gente, que sale de las crisis a partir de sus propias capacidades, pero el rol del Estado es fundamental en todo esto y estamos ante decisiones políticas que van en contrario el desarrollo de este tipo de emprendimientos económicos. Así es. Esto, el hambre cero, no existe, porque si el hambre cero, no se puede hacer sin trabajo. Betty, nos mantenemos en contacto, desde ya nuestra solidaridad. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Buen día, hasta luego.